Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Efectivamente, momento de entrevista, hace 4 años, bueno, fue ayer efectivamente el hecho, hace 4 años comenzábamos a incorporar algunas palabras desconocidas para la mayoría, estoy seguro que para la mayoría de nosotros, como era Ayotzinapa. Guerrero es más sencillo, Chilpancingo, todas localidades mexicanas que nos llegaban a partir de la desaparición de los 43 normalistas allí en Ayotzinapa. Y a partir de allí también nos llegaba una oleada tremenda, nos impactaba lo que significaba la situación en general en México, desnudada por estas 43 desapariciones. Y a partir de allí también nos sumábamos a esta exigencia internacional de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces, a 4 años de aquel hecho, ya estamos comunicados con Isidoro Vicario, allí que forma parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyán, perdón. Así que buenos días, te damos aquí desde Buenos Aires, Isidoro Vicario. Sí, buenos días ahí a todos ustedes y al amable auditorio que sigue esta estación. Sí, bueno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y un poco, bueno, hemos seguido ayer las distintas manifestaciones que se han realizado tanto en Ciudad de México como en el estado de Guerrero y en otros lugares, y nos queríamos que nos digas cómo se vivió este aniversario de esta desaparición de los 43 normalistas. Sí, igualmente, pues muchas gracias. Efectivamente, pues el día de ayer se cumplieron desgraciadamente 4 años desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre y madrugada 27 del 2014, ¿no? Y hoy, a 4 años de esa desaparición, hubo pues sí una convocatoria grande, ¿no? A nivel nacional, en la Ciudad de México, en la capital del estado de Guerrero y en las regiones del estado de Guerrero, así también como en otras entidades de la República. No, pues la gente salió una vez más a exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes en apoyo a las padres y madres de familia, ¿no? Pero bueno, además también de eso, los padres y madres de familia tuvieron una jornada que empezó precisamente desde el día 8 de septiembre y el 15 al 27 termina como esta jornada que le llaman ellos una jornada de lucha para exigir la presentación con vida, ¿no? Ayer la mayoría de los padres y madres de familia estuvieron en la Ciudad de México en una movilización por la tarde, pero bueno, desde la mañana tuvieron otras actividades, y una de esas actividades fue pues una reunión cerrada de los familiares de los 43 con las autoridades electas en el Estado de México, ¿no? Es decir, con el señor Andrés Manuel López Obrador y su equipo, ¿no? Para tratar el tema precisamente de este caso de Ayotzinapa, y por la tarde se llevó a cabo una movilización, ¿no? En la que hubo una participación de más de 30,000 personas, aunque las autoridades insisten de que no fue tanta la gente, ¿no? Hay algunas autoridades que mencionan que hubo una cantidad nada más de 15,000 y otros de 20,000, ¿no? Pero lo cierto es que sí se reflejó en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México un poco más de 30,000 personas, ¿no? Justamente hablaste de López Obrador, sabemos que todos los incumplimientos que tuvo Peña Nieto con respecto a este tema, y López Obrador, sí, si bien ustedes han tenido una reunión y justamente eso hace parte de lo que legalmente tenemos, queríamos saber de cómo está, pero ¿qué pasa con eso y con el pedido que ustedes tienen, en este caso con el tema, viste, de la comisión de investigación que ustedes han muchas veces solicitado? Sí, efectivamente, el día 1 de junio de este año 2018, el primer tribunal colegiado que se ubica en Matamoros, Tamaulipas, resolvió un amparo que fue promovido precisamente por uno de los inculpados que están siendo procesados por el caso de Ayotzinapa. El sentido de la resolución del primer tribunal colegiado fue, entre otras cosas, la creación de una comisión de investigación para la verdad y justicia en el caso de Iguala, ¿no? Donde efectivamente pues varias de las autoridades responsables promovieron diferentes recursos para incumplirla, ¿no? Para incumplir un fallo judicial, ¿no? Entre estas autoridades quienes promovieron esta acción de inejecución fue la PGR, ¿no? La PGR en su escrito, entre otras cosas, también manifiesta que hay una imposibilidad jurídica y material para la creación de esta comisión de investigación para la verdad y justicia en el caso de Iguala, ¿no? De este recurso, el tercer tribunal unitario pues concedió, ¿no? Y concedió y resolvió que efectivamente había una imposibilidad de incumplimiento, ¿no? Pero bueno, tenemos también la buena noticia que en días recientes, precisamente el 20 de este mes, de nueva cuenta, el tribunal colegiado resuelve de que no hay ninguna imposibilidad jurídica ni material para dar cumplimiento a ese fallo, ¿no? En ese sentido, pues también los padres y madres el día de ayer solicitaron a estas autoridades electas, pues sí, dar primero el cumplimiento de la resolución del tribunal colegiado. Y allá podemos decir que entre los acuerdos logrados ayer, que dijeron que efectivamente van a cumplir esta resolución cuando entren ya en posesión estas nuevas autoridades para dar cumplimiento y formar o crear la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia en el caso de Iguala. Otro acuerdo fue también ahí de que los padres solicitaron que en esta comisión pues igual también hubiera un apoyo internacional como ha estado presente en esta lucha, ¿no? Solicitaron precisamente de siguiera el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ayotzinapa, también el apoyo de la ONU, el apoyo de la CNDH, ¿no? En ese término, ese fue el segundo acuerdo donde las autoridades electas dijeron que ellos tienen toda la voluntad de que haya apoyo internacional o asistencia técnica internacional en el caso de Ayotzinapa. Un acuerdo más logrado ayer con las autoridades electas, se comprometió Andrés Manuel López Obrador que el día primero que entre o que tome posesión emitirá un decreto en la que se mencionará efectivamente que darán cumplimiento a este fallo en la creación de este organismo o de la comisión para la investigación, ¿no? Entonces esos fueron como los tres acuerdos concretos que se llegó el día de ayer las autoridades con los padres y madres de familia por la mañana. ¿Cómo es la situación en Guerrero, ¿no? Que por ahí se también hay en otros lugares de México, pero sabemos cómo es el tema de la persecución que tienen los normalistas, las represiones que tienen, las discriminaciones que hay. ¿Cómo es exactamente, ha cambiado un poco desde que sucedió esto, esta desaparición? ¿Cómo ven el panorama a través de este nuevo gobierno de López Obrador? Bueno, se llevaron a cabo ya ahorita las elecciones, las autoridades federales todavía no entran en posesión, digo, en posición, en el estado de Guerrero, todavía siguen las autoridades, ¿no? Ahí solamente hubo un cambio del Congreso Legislativo, ¿no? Todavía no entran también en posición los ayuntamientos municipales ni el gobierno del estado, ¿no? Ahí no hay elección para las autoridades estatales. Sí, es lamentable de que efectivamente, pues, que haya como esta persecución, por decirlo así, esa es la palabra correcta, con la criminalización de las protestas sociales, ¿no? Y sí se ha visto reflejado esta represión más a las escuelas normales, ¿no? En la época del presidente Lázaro Cárdenas hubo un auge de estas escuelas normales que llegaron hasta 37 número de escuelas normales rurales a nivel nacional, ¿no? De esas 37, hoy en día persisten, solamente son 16 escuelas normales y tratan de cerrarlas cada año, ¿no? Y una de las que tratan de cerrar es la escuela normal rural de Ayotzinapa, que se ubica en Tixla, Guerrero, ¿no? En ese sentido, pues sí ha sufrido mucha represión, ¿no? Represiones que ha tenido resultados fatales. Por ejemplo, mencionar solo de los hechos recientes, en 2007 sufrieron una represión fuerte cuando realizaban una manifestación pacífica en el Palacio Legislativo, ¿no? Eso fue en el 2007. También recordemos que en el 2011, en una manifestación pacífica que realizaban los estudiantes de la escuela normal para pedir infraestructura para la escuela, para pedir más becas, para pedir apoyo para el comedor, fueron también brutalmente reprimidos en el 2011. Como saldo se tuvo la muerte de dos estudiantes en vía pública a las 11 de la mañana, ¿no? Esas muertes fueron ocasionadas por elementos estatales, ¿no? 2014 ocurre nuevamente, pues, este lamentable hecho del caso de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, ¿no? En la que mueren seis personas, y de esas seis personas, tres fueron estudiantes, ya sabemos también 43 fueron desaparecidos, y aparte hubo también más de 20 lesionados por armas de fuego, ¿no? Eso fue en el 2014. En el 2016, en un supuesto asalto, viajaban dos estudiantes normalistas de la capital del estado de Guerrero, que es Chilpancingo, hacia Tixla, que más o menos de distancia son 14 kilómetros. Se supone que en un asalto, de nueva cuenta, fueron privados dos estudiantes, ¿no? Dos estudiantes en 2016. Lo que ha tratado ahí de justificar la autoridad es de que se trató de un asalto común y que supuestamente los estudiantes se resistieron al asalto, por eso fueron privados de la vida en el 2016. ¿No? Esas son como algunas cifras fatales que podemos mencionar, pero además también en las manifestaciones pacíficas todavía hoy en día realizan los estudiantes para evitar que cierren la escuela normal, para evitar la reducción de la matrícula, para exigir también un incremento en el tema de ración, que le denominan ellos en el tema de alimentos en el internado de Ayotzinapa, pues es más frecuente esta represión, ¿no? Esa es un poco la situación de las escuelas normales, ¿no? Y sobre todo en Ayotzinapa, Guerrero. Claro, claro. Estamos conversando con Isidoro Vicario, que es abogado e integrante del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolián. Vicario, ¿en qué situación quedó el equipo argentino de antropología forense? Sí, lo que decíamos hace unos momentos, que en el caso de Ayotzinapa han habido varios actores o grupos expertos que han estado colaborando, ¿no? Desde el 2014, los representantes, bueno, en este caso, las organizaciones que acompañamos del caso de Ayotzinapa, se pidió de manera formal este apoyo al equipo argentino de antropología forense para la coadyuvancia en el caso de Ayotzinapa, ¿no? En un primer momento, el estado de Guerrero, las autoridades del estado de Guerrero, en el periodo de Ángel Aguirre Rivero, en un primer momento les dijo a los padres que ya habían sido encontrados los estudiantes en unas fosas clandestinas cerca de la ciudad de Iguala, ¿no? Que en un primer momento efectivamente se encontraron más de 5 fosas clandestinas, uh-huh, con un número 28 de restos humanos, ¿no? Y les decían a los padres y madres, desgraciadamente sus hijos fueron privados de la vida y vayan a Iguala a recoger los restos, ¿no? En ese primer momento se pidió efectivamente el apoyo del equipo argentino, quienes realizaron ahí un estudio de ADN de los cuerpos que fueron encontrados con los padres y madres de familia, que finalmente resultó negativo, ¿no?, ese estudio. Después se ha seguido con este apoyo del equipo argentino analizando todos los restos supuestamente que fueron encontrados en el basurero de Cocula, y que a la fecha sabemos que hay resultados ya que no dan positivo, ¿no? El equipo argentino pues sigue de manera activa en la coadyuvancia de los padres y madres de familia, ¿no? Y que ese fue también lo que decíamos, ya un planteamiento más formal que se hizo a las autoridades electas del día de ayer, ¿no? De solicitar y de mantener esta asistencia internacional, ¿no? Entre ellos, pues el equipo de antropología de argentinos, lo que decíamos de la Comisión Interamericana, del grupo de expertos, bien, de la ONU y de la CNDH, ¿no? Entonces sí, se mantiene este apoyo del equipo argentino. Además, con el apoyo del equipo argentino se pudo acreditar de manera científica también de que los restos que fueron encontrados en Iguala, supuestamente algunos restos, pues bueno, no son de humanos y mucho menos coincidan con los estudiantes, ¿no? Entonces ya ha sido muy valioso el apoyo del equipo argentino y que se mantiene, ¿no? También el 7 de septiembre precisamente del año pasado ellos presentaron ahí una plataforma digital que se encuentra en internet donde un poco recrea la situación de lo ocurrido el día 26 y 27 de septiembre, ¿no? Entonces esa plataforma es muy ilustrativa, ¿no? Para entender un poco cómo ocurrieron los hechos en la ciudad de Iguala. Bien, muy bien, Isidoro Vicario, muchísimas gracias. Estaremos también compartiendo esta expectativa de qué ocurrirá a partir de la asunción de López Obrador. Muchísimas gracias por tu participación en Ruta Alternativa. Gracias a ustedes y un saludo ahí a su amable auditorio quienes siguen esta emisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Isidoro Vicario es integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolian.